Entonces es porque estamos abandonando la verdad, la realidad, para irnos a la culpabilidad en lugar de aceptar la expiación. Si nosotros aceptamos la expiación en nuestra vida, que si nos damos cuenta de que todos estamos unidos por lo mismo, entonces no veríamos culpabilidad, no veríamos separación y no haríamos todos los juicios que pues nos hacemos, ¿no? Como sociedad nos enseñamos a ser pues personas de bien, entre comillas. Y hasta el conocimiento que tenemos acerca de lo que es una persona de bien, lo vuelvo a decir entre comillas, pues trae consigo muchas cosas que obviamente pues no nos ayudan en nada en absoluto. ¿Por qué? Porque hacemos separación de decir somos buenos y ustedes son malos. Y o somos este tipo de personalidad que puede desenvolverse en todas las áreas, pero estas otras personalidades no. Entonces estamos haciendo juicios, estamos haciendo separaciones, estamos creyéndonos un papel que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque son papeles que vienen del ego, son personajes que nosotros les hemos otorgado el significado para darnos, según nosotros, fortaleza o para decirnos somos personas de bien, entre comillas, o somos personas fuertes, o somos personas inteligentes, o felices, o qué sé yo, ¿no? Y todas esas etiquetas hacen que pasemos desapercibidos a los demás, que dejemos de vernos en los demás, y que cuando nos estemos proyectando no nos damos cuenta de esa proyección y pensamos que viene de alguien más, ¿no? Estamos viendo siempre hacia el exterior. Siempre estamos señalando, siempre estamos diciendo por tu culpa o por ti, mira lo que me pasa, o por los jefes, o por la pareja, o por la familia, o por los hijos, y siempre tenemos a alguien por ahí crucificado, ¿no? Tenemos a alguien ahí guardado en nuestros pensamientos, en los cuales no queremos soltarlos y no queremos perdonarlos. ¿Por qué hacemos eso? ¿En qué nos ayuda? Y estoy haciendo la pausa para que te contestes, nos contestemos, ¿por qué no queremos perdonar a todo? Y a todo significa que incluimos a todos. Cuando nosotros escuchamos el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dirigimos por la vida, escuchando a esa vocecita que no se equivoca, nos va a conducir obviamente hacia lugares maravillosos. ¿Por qué? Porque la dirección a la cual nos lleva, pues siempre va a ser en el camino, en el transcurso y a donde llegues, el amor y la paz y la aceptación, que todo es lo mismo. Entonces el Espíritu Santo nos comienza a enseñar mostrándonos realmente lo que debemos de ver. Pero para ello nosotros tenemos que dar el primer paso y decir, ok, quiero que tú, Espíritu Santo, me guíes. O quiero que tú, mi guía, mi maestro, la luz divina, como tú le quieras llamar, me guíe. Porque a veces nos sentimos perdidos en este mundo. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas incorrectas o que la vida se ha equivocado con nosotros porque las cosas que estamos viviendo pues no creo que deberían de ser así. Entonces empezamos a analizar todo y empezamos a rechazar partes del todo que estamos viviendo. Obviamente mucha gente, si ahorita está teniendo carencias económicas, pues su mente es tener pues lo que no tiene, ¿verdad? Enfocarse en eso. Pero la realidad es que a veces pues no tenemos muchas cosas que tal vez nuestro ego nos está pidiendo y que no son necesarias. Y tal vez en algunas ocasiones digamos, es que sí, necesito estas cosas y no las tengo. Y ya no es tanto de ego, es tal vez por salud. De decir, pues que hay personas y no me pongo una venda hacia los ojos, sé que ahorita hay familias, hay personas que tal vez estén en condiciones pues no muy aptas en su salud, y que tal vez lo que requieren es de medicina, de un tratamiento, y no tienen la forma, ¿no?, de adquirirlo. En esos momentos, pues ahí estamos mucha gente, pues para ayudar. Cuando tú tienes la oportunidad de ayudar, de aportar, aunque sea con un centavo o con algo que tú puedas ayudarles, hazlo. Porque si todos empezamos a compartir este tipo de mentalidad, pues no habría escasez en otras personas, ¿verdad? Porque todos nos apoyaríamos. Ahora, que si tú eres el que te encuentras en esa situación, pídele a la vida, pídele al Espíritu Santo que te guíe hacia dónde tienes que dirigirte y que ponga a las personas que tiene que poner en tu camino para poder hacer todo lo que esté a tu alcance. Si hay momentos en que de plano no conseguimos nada, si hay momentos en que tal vez con todo y medicina no sucede lo que estábamos esperando, no es porque estemos mal, no es porque la vida nos castigue o porque Dios nos castiga, es porque la situación así se tiene que vivir. Son obviamente situaciones que no son fáciles de comprender, ¿no?, desde nuestra mente humana. Y son momentos en que nos destrozan emocionalmente, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido y pues tal vez lo pierde por alguna enfermedad, pues ve el proceso, ¿no? Y tal vez por más de que tuvo la medicina y todos los tratamientos, y pues no, el cuerpo ya dijo hasta aquí, pues tal vez ahí viene la culpa, ¿no?, de los que nos quedamos y pensamos y decimos, es que si hubiera hecho esto, es que si le hubiera dado esto, es que si esto y esto. Todos esos pensamientos realmente no nos ayudan en absoluto. ¿Por qué? Porque la situación ya sucedió. Y no importa a veces las cosas que nosotros hacemos. Tal vez hubieras hecho eso y más, y aún así iba a suceder lo que tenía que suceder. Nos cuesta mucho comprender eso. Nos cuesta tal vez mucho tiempo para las personas que en esta pandemia perdieron a sus seres queridos, y muchos perdieron a pues familias casi completas por el COVID. Obviamente todavía hay algunas personas que no han sanado. Tal vez lo podemos ver a través de las redes sociales, de nuestros amigos o familia, ¿no? De ver cómo pues todavía les cuesta y les duele el que sus seres queridos no estén con ellos. Y obviamente, pues se llega a pensar, independientemente sea el COVID o haya sido otra situación, pues se llega a pensar que es injusta la vida, de por qué a nosotros, por qué a ellos, por qué a, o sea, ese tipo de pensamientos. Pero pues hay que cambiar un poquito nuestra perspectiva y darnos cuenta y recordar que nunca es un castigo lo que nos toca vivir. Si lo creemos de esta manera, obviamente que lo vamos a experimentar como algo que es un castigo. Hay días que a veces uno se levanta feliz, ¿no?, y de repente se mete un golpe accidental, se quema esto y lo otro. Me ha pasado. Y pues es una tras otra, tras otra, tras otra, que si sales se te poncha el carro, que si te arreglan el carro, pasa otra, te gastas en gasolina, no sé, ¿no? Muchas situaciones que dices tú, ¿qué pasa? O sea, tan bien que me desperté. Esa es como una lección, como un examen, ¿no? Decir, a ver, te despertaste feliz y agradecido. Independientemente de las circunstancias que te toquen vivir, tú vas a elegir otra vez si quieres seguir en esa sintonía. Muchas veces no amanecemos felices y contentos, ¿no? A veces amanecemos con mucha pereza, o tal vez adoloridos, o tal vez con gripe, o con dolor de cabeza, o con estrés, ¿no? Y ya comenzamos el día de esa manera. Pero también no importa, siempre va a ser una oportunidad para cada uno de nosotros de cambiar la perspectiva de lo que nosotros estamos observando o sintiendo en nuestra vida. Tenemos que enseñarnos a través del Espíritu Santo, y el mensaje que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, que viene de la vida, de la energía divina, no se puede tergiversar. Es muy claro el mensaje que vamos a recibir cuando nosotros nos dispongamos a escuchar. No nos puede afectar, no nos puede dañar esa vocecita, ese confort, porque realmente a veces ni es a través de voces, a veces es a través de una paloma, de una mariposa, o de una abeja, o de una mosca, o de una araña, ¿no? Porque a veces uno quiere ver, ah, mira, ya me llegó un mensaje divino y me acaba de aparecer un arco iris sin haber nubes. Entonces, queremos algo así. Y no, a veces no son así. Los milagros no son así. Queremos que los milagros sean como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, en la manifestación que nosotros queremos. Y no, así no son. Los milagros son reconocibles porque los puedes sentir, sin embargo no los puedes escribir. Cuando ya ponemos palabras acerca de lo que es un milagro, pues ya carece de ese verdadero significado. Entonces hoy vamos a dejarnos enseñar por el Espíritu Santo y no nos vamos a dejar engañar por el ego, ¿no? Hoy vamos a ver más allá de nuestro propio sistema de pensamientos para adentrarnos más a escuchar a nuestro maestro. Él nos equivoca y él nos va a decir lo que realmente necesitamos escuchar. Y por lo general, cuando escuchamos, nos damos cuenta que no hay nada. A veces sí pueden manifestarse a través de frases, pero a veces ni las frases ya no las necesitas. Cuando estás totalmente presente, te das cuenta que el mejor mensaje es ese, que puedes estar en paz, tranquilo, feliz, sin estarle asociando algún pensamiento a tu felicidad o a tu paz. Simplemente la vives, la sientes, y no hay un por qué tú estés así. O sea, no es porque estoy sano, estoy feliz y estoy en paz. No, nada de eso. Simplemente vives tu paz, vives tu sanación, vives tu armonía, vives tu alegría, vives en tu luz. Y bueno, con esto vamos a finalizar este primer apartado, las condiciones del aprendizaje, y vamos a dejarnos enseñar por el que realmente sabe, por el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección ahorita. Y hoy nos toca la lección número 104, si no me equivoco. Y nos dice: busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Entonces no vamos a buscar las cosas que no nos pertenecen. Queremos dinero y si no lo tenemos, pues no nos pertenece. Entonces no vamos a buscar eso. La idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos. Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres. Te llegan procedentes de Dios, quien no puede dejar de darte lo que Él dispone. Pero primero, tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus dones, pues estos no son bien acogidos por la mente que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Hoy queremos deshacernos de cuanto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar, donde solo los dones de Dios les corresponde estar. Sus dones son los que en verdad son nuestros. Sus dones son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara, y los que seguirán siendo nuestros después de que el tiempo haya pasado a ser eternidad. Sus dones son los que se encuentran en nosotros ahora, pues son intemporales y no tenemos que esperar a que sean nuestros, son nuestros hoy. Elegimos, por lo tanto, tenerlos ahora, sabiendo que al elegirlos en lugar de lo que nosotros mismos hemos fabricado, no estamos sino uniendo nuestra voluntad a la de Dios y reconociendo que ambas disponen lo mismo. Nuestros periodos de práctica más prolongados de hoy, los 5 minutos que cada hora le dedicaremos a la verdad para tu salvación, deben comenzar con lo siguiente: busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Nuevamente, busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Entonces, eso es lo que estamos buscando y ya lo tenemos, ya se nos otorgó. Lo que realmente nos pertenece es la dicha y la paz. Entonces vamos a dejar a un lado todos los conflictos, vamos a dejar a todos esos sueños, todas esas ilusiones, todos esos otros regalos que queremos y que pues realmente pues no son reales. Y vamos a buscar aquello que verdaderamente es nuestro cuando pedimos poder reconocer lo que Dios nos ha dado. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Entonces, vamos a hacer este ejercicio cada hora, recordando que lo único que queremos son los dones de dicha y paz de Dios. Si los tienes, si los sientes, no necesitas nada más. Te darás cuenta de que no requieres de nada más. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.